Vamos, un Sanz que de momento cuenta su partido en casa por victorias y un Palamós que no conoce la derrota y que cosecha empates, su arma de momento definitiva y valedera en esta clasificación 95-96. En el Municipal de la Caña Magoria, Sanz Palamós, nuestro compañero Javier Lunaro. Javier, saludos y muy buenos días. Saludos y muy buenos días, Ricard Vicente. Saludos, amigos oyentes de la cadena COPE. Efectivamente, el Sanz juega contra el Palamós en un partido que se jugará a las 12 del mediodía. El Sanz, que viene de perder contra el Igualada por 3-1, y el equipo del Palamós, que tiene la obligación moral de vencer aquí en el campo de la Magoria para meterse en ese grupo de 4 equipos en la cabeza de la clasificación. Tenemos a ver un momentito Baldo Ramos, el entrenador del Palamós. Lo tenemos aquí firmando autógrafos. Se saborea la gloria, Baldo. Ander. Baldo Ramos, un momentito solo. La obligación moral de ganar aquí, ¿no? ¿Por qué? Obligación moral, nosotros no tenemos ninguna. Nosotros tenemos el deseo humano, lógico, de poder ganar, pero moral ninguno, porque nosotros somos un equipo de tercera que está más retrasado incluso que los demás en cuanto a preparación y en cuanto a entendimiento colectivo de sus jugadores, y para mí además con un campo al cual veremos cómo nos adaptamos. O sea que ojalá ganemos, pero se ha de jugar, y sobre todo me merece muchísimo respeto el contrario. ¿Serías capaz de repetir con el Sanz el tópico de no hay enemigo pequeño? No sé, yo como no me gusta supervalorarme, infravalorar al contrario, yo diría de que gane el mejor. Espero que nosotros lo seamos, pero que cualquier resultado se puede dar. Sergio Luque, las bajas del Palamós. Sí, Sergio Luque, son dos jugadores que están en baja, pero bueno, lo suplen otros compañeros que lo harán igual de bien. Baldo Ramos en directo para la cadena COPE, muchas gracias. Y tenemos ya las alineaciones en directo por parte del Sanz: Andrés, Ginés, Guiseris, Jaume, Pichardo, Aznar, Cos, Rovira, Buffy, Artigas y Castillo. En el banquillo, Camúñez, Jurado, Marcos, Mario y Víctor. Por parte del Palamós, Andrés, Cardoso, Roberto, López Bravo, Juan Carlos, Leo, Muñiz, Agus, Cardona, Vilchez y Aleña. En el banquillo de Baldo Ramos, David Martín, Guzmán como portero suplente, Santi, Raúl y Epitié. El árbitro del encuentro, el señor Gallardo Martínez. La clasificación ya la saben: el Palamós quinto en la tabla con 5 puntos y el Sanz décimo sexto con 3 puntos en su haber. Por lo tanto, el Sanz Palamós a un cuarto de hora para el comienzo. El partido, cambio de campos por parte del Sanz y del Palamós a un minuto para el comienzo. Damián López, 11 inicial. 18 minutos, 59 segundos de la primera parte. Sanz 1, Palamós 0. Al Municipal de la primera parte, Sanz Palamós, Javier Lunaro. Llevamos 25 minutos con 15 segundos de la primera parte y el resumen que podríamos hacer es un Sanz totalmente volcado hacia adelante, totalmente volcado al ataque, que aprovechó el fallo defensivo del Palamós para conseguir en un gol tempranero, 3 minutos de partido, el primer tanto del encuentro. Ahora de Castillo y un Palamós que parece que no se recupera, que parece que no se adueña de ese centro de campo y que tiene muy poco empuje en ataque. Vamos a ver cómo se desarrollan estos siguientes minutos, pero por el momento el partido del Sanz. 25 minutos, 45 segundos de esta primera parte. Sanz 1, Palamós.